¡Atención a todo el mundo! ¡Que aquí no duerme nadie! ¡Y se armó la fiesta! Para bailar, esta fiesta es para gozar, esta fiesta es para bailar, esta fiesta es para gozar. Usted no se va a cortar, Aquí estamos metidos en fiesta y tomando del jarrón. Para que la fiesta siga y encender el vacilón. Qué buena que está la fiesta, porque tú te quieres ir. De esta fiesta no te vas hasta que llegue a su fin. De esta fiesta no te vas hasta que llegue a su fin. Usted no se va a contar, Y ahora que todo está bueno, la música está a millón. Ya están los vecinos bailan cuando suena el acordeón. Ya están los vecinos bailan cuando escuchan mi canción. Usted no se va a contar. Y en el medio de la pista haremos una fogata para que la fiesta siga. Tocaremos hasta con la Tamabel. No se va de aquí. Cristina. No se va de aquí. Teresa. No se va de aquí. Julián. No se va de aquí. Arturín. No se va de aquí. Andrés. No se va de aquí. José. No se va de aquí. Amarili. No se va de aquí. Usted no se puede ir. Se usted no se va de aquí. Va de que la fiesta está tan buena. Usted no se va de aquí. Va de aquí. La 21 está tocando. Se ya se siente la emoción. Los muchachos con su nena gozándose el vacilón. Dame mambo. Mabel. No se va de aquí. Cristina. No se va de aquí. Teresa. No se va de aquí. Julián. No se va de aquí. Usted no se puede ir. Se usted no se va de aquí. Que la fiesta está tan buena, usted no se va de aquí. La 21 está tocando, ya se siente la emoción. Los muchachos con su nena, gozándose el vacilón. Quédate a gozar, mami, pero con la banda.